Hoy comienzan, en este mes de octubre, las témporas de Acción de Gracias. Mis vestiduras hoy son blancas porque la Iglesia dedica ahora 3 días a dar gracias a Dios por todas las cosas. Cada año existen estas témporas. Y yo quiero deciros, es la primera vez que lo voy a decir, que cada día, entre las cosas que hago en la jornada, una de ellas, en un momento de la mañana, es dar gracias a Dios por todas las cosas o por las que en ese momento se me ocurran. Me di cuenta en un momento dado de que, pues sí, yo me acordaba de pedir al Señor por mí y por otros, que me acordaba de pedir perdón, que sí, hacía muchas cosas, pero no tenía un momento de darle gracias. Y entonces dije, pues nada, a tal hora, en la mañana, dedicaré. Es breve, a veces son 3 minutos, a veces 5, no más. Pero todos los días darle gracias, un día más. La vista, la salud. Lo hago todos los días y se me ocurren cosas nuevas, y cuando no se me ocurren las de siempre, ya me parecen razón suficiente. Cuando doy gracias a solas en una capilla, pues siempre pienso, aquí estoy, otro día más. Y le digo, te doy gracias por ser quien soy, no por mis defectos, los defectos no, pero quitando los defectos, te doy gracias por ser quien soy. Porque todo mi ser, mi cuerpo, mi salud, la vista, el carácter, los bienes del alma, todo el conjunto y cada cosa en particular me lleva a decir gracias un día más. O ser quien soy por la eternidad. Y una cosa que hago a menudo es que me toco y digo, es verdad, todo funciona bien aquí dentro. Cualquier cosilla podría funcionar mal y todo funciona bien. Y aquí estoy. Entonces, os lo digo porque si lo hacéis a menudo, también a vosotros se os ocurrirán muchos motivos por los que decir gracias. El ser es algo maravilloso. Hay 2 verbos, el ser y el no ser. Podríamos no haber existido. Podríamos ahora no ser. En el ahora y en el pasado y en el futuro podríamos no ser. Y sin embargo Dios dijo de cada uno de los que estamos aquí, que sea. Expresamente, como si nos llamara por nuestro nombre, nos dijo, quiero que seas. Y nos conocía con nuestra cara, con el color de nuestro pelo. La cara nos la dio Él. Y nuestro carácter, y tantas y tantas cosas. Las cosas malas de nuestro carácter no nos las dio Él, pero sí que nos dio los elementos que forjaron nuestro carácter. Sabíamos que algunas cosas las íbamos a torcer, sabía que otras las íbamos a hacer bien, y sabía cómo íbamos a ser, y dijo que sea. Podía haber habido miles de variantes de cada uno de nosotros. ¿Podía haber sido tan distinta nuestra vida? A peor también, ¿eh? Cada uno de nosotros, ¿qué vida podríamos haber llevado de mala? Y entre tantísimos millones de posibilidades, Dios dijo, esta. Con nuestra libertad, claro. Con nuestra libertad. No nos ha creado como el que crea un árbol. No nos ha creado como el que crea un mineral. Ha sido una creación contando con nuestra libertad. Somos lo que somos porque Dios así lo ha querido, pero contando con nuestro libre albedrío. Es una creación superior. Es algo más complejo y maravilloso, misterioso e intrigante. De tal manera que Él conocía lo que íbamos a ser ya antes de crearnos. Y dijo, sea. Algo que si lo pensáis es sumamente misterioso. Llevadlo a la oración y veréis lo misterioso que es eso. Dios ya sabía todo lo que íbamos a hacer, los méritos, las buenas acciones, que al final pues podemos arrepentirnos, podemos recibir sacramentos, ir al cielo. Lo único que debemos también pensar es ¿por qué no damos gracias? Si esto es tan maravilloso, ¿por qué no damos gracias? Nada más, que estas palabras os sirvan para revitalizar vuestra vida, para llenar de agradecimiento las venas de vuestra existencia. Hay gente cuyas venas y arterias del ser están llenas de tristeza, de pena, de melancolía. Que el corazón de Jesús insufle ganas de vivir, alegría de vivir en todo vuestro ser. Que verdaderamente hasta el último día de vida podáis decir, estoy aprendiendo a vivir. Estoy aprendiendo todavía a dar gloria a Dios y sigo avanzando en este camino. No hay nada mejor para que Dios os deje más tiempo en la tierra también, que vea que sois buenos estudiantes de la escuela de su corazón. Que todos nosotros, a partir de ahora, demos gracias. Y la misa es una de las cosas por las que damos gracias, y en la que damos gracias, por y en la misa damos gracias cada día por ese nuevo, por esas nuevas horas de existencia. Que sean verdaderamente agradecidos las plegarias, súplicas, preces que vamos a hacer en lo que queda del rito.